sorpresa, al norte los telepillas, esta tierra es Aramón, al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro, ay, qué rincón, Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla, a la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Ese gal, desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando familia unida! Marcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla, a la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda, vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos familia unida! ¡Con tu paz de espartera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Aquí en riguroso directo cuando son las 9:05 de este domingo 1 de marzo de 2009 en el subsuelo zaragozano. Para contactar con nosotros tienes un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y que podéis marcar a ser posible mientras suena una canción para atenderos como merecéis. Y a lo largo de la semana, por una parte, tenemos un blog, una bitácora en saludamoryrebeldia.blogspot.com. Allí volcamos los programas que descargamos gratuitamente en archive.org para que lo escuches desde el ordenador, te lo bajes a MP3 y te lo pongas cuando te apetezca. Y también tenemos un correo electrónico. laenredadera@950.org. Para hoy, domingo 1 de marzo de 2009, tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Topo a Valentín, a Charo y a Julián, que son miembros de Coagret, y con los que hablaremos del embalse de Mularroya y de la plataforma por un jalón vivo. Exactamente, la próxima semana tenemos una propuesta musical para reivindicar y para pasarlo bien luchando. De todo ello hablaremos, además de exposiciones, charlas y, lo que es más importante, la defensa del territorio. Se acerca el 5 de marzo, así que hablaremos un poquito de lo que es la 5 marzada. Y qué colectivos va a haber, y en fin, que si no llueve puede estar muy bien. En la sección de cine hablaremos de la película La Huida. Hoy nuestro querido amigo poeta don Julio Donoso ha venido bien acompañado en su sección de poesía rebelde y tabernaria. Tenemos por allí, ya tocando la guitarra y palmeando, a Pasión Flamenca. Y gracias a las estúpidas ideas de nuestro querido alcalde, recordaremos la figura de Monseñor Escriba de Balaguer. Según Jerónimo no Blasco, por ensalzar su figura, sino por saber lo que no hay que hacer. Según Jerónimo Blasco, uno de los tres aragoneses más famosos de la historia. En fin, lo que ha leído ese hombre. Hoy en la sección Los zapatistas no están solos, os comentaremos las últimas propuestas de Caracol Zaragoza. Y hoy también tendrá un huequico en el programa la Biblioteca Frida Kahlo, porque os queremos presentar las próximas actividades para esta primavera 2009. Y también la última publicación que nos ha hecho llegar la gente de, ¿cómo se llama el colectivo? CRIC, el Centre de Recerca, Información, Consum, que editan una revista muy interesante que se llama Options, Información para un Consumo Consciente y Transformador. Os presentaremos su último número. Y terminaremos el programa de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis. Todo ello aderezado con música variada, música de aquí y de allá. Hoy descubriremos a la banda The Addicts, dentro de Cuando las guitarras dominaban la tierra. Así que para nosotras un verdadero placer estar un domingo más. Comienza La Enredadera. Esta vez sale por Navidad. En enero siempre sale de la corte y entra a la mitad de ahí. La historia del trasvase, se les ha visto el plumero, quieren llenarnos de embalse y hormigón el Pirineo. Toca radico me tienes, mata, toca radico me tienes tú, y vamos a romper agua y nos van a oír charrar. Del secano y la montaña, del futuro y dignidad. Habrá que echarle raña y templar muy bien la voz, para que nadie y nada se nos vaya de Aragón. Y como os comentábamos, hoy vamos a hablar de defensa del territorio. Tenemos al otro lado del teléfono a Paco Bernal, que es una persona, me parece que es el presidente de la plataforma Jalón Vivo, forma parte de la coordinadora de afectados y afectadas por grandes embalses y trasvases, y básicamente lo que están es defendiendo su territorio, defendiendo esa zona del Jalón, que está amenazada por un pantano. A 2009 tenemos que seguir hablando de la amenaza de los pantanos, que quiere seguir desvertebrando el territorio. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Buenas noches. Que, nada, como tú eres miembro, bueno, presidente de la plataforma por un Jalón Vivo, nos gustaría que nos dijeses qué es esto del embalse de Mularroya y por qué hay una necesidad de una plataforma por un Jalón Vivo. Bueno, el embalse de Mularroya es una barbaridad medioambiental y social. Es un robo descarado de agua en pleno siglo XXI. Con relación al embalse de Mularroya, lo primero que tendríamos que hablar, como de cualquier otro embalse, es si se necesita. Desde luego nosotros creemos firmemente que no se necesita absolutamente para nada, porque supone poner en riesgo 5.500 hectáreas, de las que habría que descontar 1.000 hectáreas que se quedarían sin regar de los 7 pueblos afectados. Entonces creemos que no se necesita. Nos tendríamos que preguntar también que a quién beneficia. Desde luego, a los regantes de Valdejalón, seguro que no, porque tener que pagar más de 50.000 pesetas por hectárea a precio del año de relación del proyecto, que ya lleva unos cuantos años consigo, supone la ruina económica para el pequeño y el mediano agricultor. Entonces, solo cabe que beneficie pues a las grandes empresas constructoras, que de momento están haciendo caja de forma considerable, no con las obras, y también a los que quieran especular simplemente con el agua, que sin lugar a dudas el agua va a ser el petróleo del siglo XXI. Perjudica muchísimo a todos los habitantes de los 7 pueblos afectados, que son Envís, Paracuellos, Sabiñán, Morés, Arandiga, Chodes y Morata. ¿Por qué les perjudica? Porque nos dejan simplemente, se llevan el río, nos dejan sin agua, o sea, no va a bajar agua por el Jalón. Esto es algo que desde luego va en contra de la directiva marco europea sobre el agua y sobre el más mínimo sentido común. Que se queda sin agua de río es un hecho que lo recoge y lo reconoce el propio proyecto. Desde el punto de vista medioambiental, el destrozo es enorme. O sea, no se ha tenido en cuenta ni en el proyecto ni en nada de que esto es una zona cepa, que hay varios lugares lis. Supone la deforestación, que ya la hemos visto, de miles y miles y miles de árboles. Esto es una buena manera de luchar contra el cambio climático. Se hace la presa, se construye la presa en un terreno geológicamente inestable, como reconoce el propio Colegio Oficial de Geólogos de Aragón, o sea, porque es un terreno que dice que tiene un alto grado de carstificación, con una permeabilidad muy alta y que se producirán importantes fugas. Luego la presa se construye encima de una falla. Yo considero que desde luego hay que hacer un estudio geológico mucho más serio de lo que se ha hecho hasta ahora, que no se ha hecho, realmente no se ha hecho nada, como el propio Colegio Oficial de Geólogos de Aragón reconoce. Y luego, pues claro, el embalse de Mularroya es un trasvase, o sea, es que el propio proyecto lo dice. Nuestros representantes políticos de todos los partidos que están a favor de esta obra se rasgan las vestiduras, se mesan los cabellos en cuanto les nombras la palabra trasvase, y sin embargo son ellos mismos los que proponen y promulgan y hacen que se lleve a cabo un trasvase dentro del territorio de Aragón, y que no me digan que no es trasvasar llevar el agua del río Jalón hasta el río Grío, porque es de la misma cuenca. Paco, perdona, ¿y sí, cuáles son las medidas que estáis llevando a cabo dentro de la plataforma que estáis haciendo ahora? Lo que nosotros siempre hemos adoptado medidas que pretendemos que sean legales, creo que son legales, y desde luego medidas pacíficas. No sabemos que el uso de la fuerza no lleva absolutamente a ningún sitio. Entonces nosotros tenemos un contencioso, bueno, hicimos varios contenciosos que luego se reunió en uno solo, y estamos pendientes, ¿no?, de que el juez en un momento determinado, o sea, en cualquier momento, pueda resolver este contencioso y dictar sentencia. Lo curioso será si la sentencia es favorable a nuestros intereses y el juez dictamina la paralización de las obras, ¿no? Entonces, yo no sé cómo van a poder rehacer todo el destrozo medioambiental que han hecho ahí, porque es una auténtica salvajada. O sea, han destrozado montes, han desviado el río, han deforestado, han cortado ya miles y miles de pinos, se pusieron a trabajar en plena época de nidificación. O sea, en este país se promulgan y se hacen leyes, unas leyes muy bonitas sobre el papel, que luego son los propios representantes políticos los que se encargan de incumplirlas o de hacer que no se cumplan. Paco, y sí, en este caso tú que eres habitante de la zona, sí, muchos sabemos que cuando estos proyectos se imponen desde arriba, normalmente la población se rebela, ¿no? En cuanto la información fluye, pues la gente se da cuenta de lo, sí, que hay. Sin embargo, también vemos otros ejemplos, el tema de gran escala, que también está de actualidad, sí, pues vemos en los medios fotos de un montón de gente aplaudiendo con las orejas proyectos auténticamente demenciales. En, sí, este caso, ¿cuál está siendo la respuesta o cuál está siendo la información que está llegando a tus vecinas y vecinos? Sí. Acabas de decir, o sea, acabas de mencionar una cosa que es verdaderamente vital, que es la información. Vamos a ver, nosotros nos encontramos con un auténtico muro. La gran mayor parte, de los medios de comunicación nos hacen eco de lo que ocurre y de lo que aquí verdaderamente pasa. Aquí se hacen eco, por ejemplo, pues se quemaron una serie de máquinas, que alguien las quemó, que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Inmediatamente entonces todos los medios de comunicación se ponen en contacto contigo. Mientras que si tú tratas de ir por una vía tranquila, por una vía pacífica, mandas escritos, mandas artículos, etcétera, nadie te los publica. Nadie quiere saber nada de esto. Es que como resulta que es que somos pocos, como somos muy pocos, nadie quiere saber nada de nosotros, pero somos tan ciudadanos como pueden ser todos los ciudadanos de Zaragoza juntos o todos los del Estado español o todos de la Comunidad Económica Europea. O sea, no puede ser, o sea, no se puede funcionar así. No se puede funcionar. El principal problema que tiene las personas es la falta de información y la falta de información veraz. O sea, los medios de comunicación en general, hay excepciones, por supuesto, los medios de comunicación en general informan de lo que informan. Y la gente, la mayor parte de nuestros conciudadanos, saben lo que saben. ¿Y qué saben? Lo que los medios de comunicación les presentan. Y ahí está la clave. O sea, yo sé que, como igual que Gran Scala, que para mí también es una auténtica barbaridad, no, yo sé que si la mayor parte de los ciudadanos supieran lo que representa y lo que ocurre con el pantano de Mularroya, habría una oposición muchísimo más fuerte y mucho más real. Pero lo que ocurre es que esa información no se produce, prácticamente no sale y no existe para nada los medios de comunicación, de no ser que nos dedicáramos, ¿no?, a destrozar las obras, a poner bombas, ¿no?, a quemar máquinas, cosa que no vamos a hacer en ningún momento, por supuesto, en ningún momento, ni queremos que nadie lo haga, ¿no? Pero es curioso, es que los medios informativos en general, insisto, no funcionan así. Bueno, Paco, pues si te parece, por no tenerte mucho rato al otro lado del teléfono, que sabemos que es un poco rollo... Estar separado, nos vamos a poner a charlar con Charo y con Valentín y Julián, precisamente para lo que acabas de apuntar, ¿no? Para dar información y luego la gente que opine, pero que opine con información, que no opine manipulada, y vamos a estar un ratico más con ellos. A ti, Paco, te vamos a agradecer que hayas introducido el tema. Y bueno, pues animarte a que sigáis luchando como vosotros buenamente podáis. Seguro que nos vemos. Vamos a seguir hasta el final. Muy bien, pues seguro que nos vemos el próximo fin de semana. Yo quería mandar un mensaje, sí. O sea, que tengan bien clara una cosa nuestros políticos. Están destrozando el paraje de Mularroya, pero el agua del Jalón no se la van a llevar. No sabemos aún cómo lo lograremos parar, pero el agua del Jalón, el agua va a seguir bajando por el río Jalón. No se la van a llevar de allí, que lo tengan bien claro. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias y con esas palabras nos quedamos. Gracias a vosotros. Buenas noches, Paco. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Radio Topos 976-29-1398. Pues como comentábamos, tenemos aquí a Valentina, a Charo y a Julián, que son miembros de COAGRED, de la Coordinadora de Afectados por los Grandes Embalses y Trasvases. Y nada, ya nos ha perfilado un poco, Paco, lo que es el problema del embalse de Mularroya y la lucha que están llevando por un jalón vivo, pero sí que a mí me gustaría que explicaseis un poco qué es el embalse de Mularroya y de dónde surge esa idea, ¿no? Porque es un embalse que ya lleva como 30 años, que ya se idealizó hace 30 años, que yo no sé si a estas alturas nos habrán pensado que igual hay otras alternativas que hace 30 años se desconocían con respecto al riego y todo esto, ¿no? Sí, mira, te voy a contar un poco yo lo que es exactamente, cómo es la presa, ¿no? Que estamos hablando. No es una pequeña presa como sería de esperar en la zona en la que está, ¿no? En el río Jalón o como aquellas que se planteaban en el Matarraña, ¿no? Esto es una señora presa de mismo tamaño y entidad que en el Pirineo, ¿no? Estamos hablando de una presa, de un embalse de 103 hectómetros cúbicos, una pared de 82 metros de altura, inunda 5 kilómetros cuadrados. Y además, lo que ha dicho Paco muy contundentemente, es un trasvase que va bajo tierra, bajo la Sierra de Bicor, de 13 kilómetros de longitud. ¿Para qué? Para poder llevar ese agua del Jalón a la zona del río, a la zona que han decidido que, bueno, pues que ahí no habría un conflicto porque no había gente, entonces ahí hacemos el vaso del embalse. Entonces es una presa, una gran presa, una presa que en su momento la metió en el lote, en el fatídico lote del Pacto del Agua. Y hasta ahora, y como tú dices, no se plantean alternativas, no se plantean, bueno, pues con las mejores técnicas disponibles, que se usa mucho esa expresión en tema de contaminación, en tema de gestión de medio ambiente, con las mejores técnicas, obviamente no tendría sentido ya, había que revisar, pero esto no lo hacen. Esta presa, como la mayoría de las presas de Pacto del Agua y las que se siguen manejando, las que están en el campo de la Confederación, pues son de... no solo del siglo pasado, sino que incluso de antes, ¿no? Son ingenieros que lo pensaron a principios del siglo XX, que cogieron el mapa de España y empezaron a ver los sitios donde podían hacer cerradas, y eso se guardó en un cajón y se han ido sacando, ¿no? Y bueno, efectivamente, son presas que se diseñaron para una España distinta a la que hay ahora, donde el regadío era muy importante, y ahora ya no lo es tanto, o sea, mira, es un 5% del PIB nacional, Y bueno, pues ahora no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido seguir seguir adelante, ¿no? Con esos proyectos. Por ejemplo, eso es para regar la zona de... Julián, coges otro micro mejor, que se parece que está fallando. Que parece que se ha saltado. Eso es para regar la zona de regadíos de la comunidad de Doña Godina, etcétera, ¿no? Pero resulta que es una zona que lleva muchísimos años regando, ¿no? Que hasta ahora no ha necesitado el embalse. Y resulta que ahora lo necesitan. Lo necesitaban hace 20 años, hace 30 años. Ahora ya no lo necesitan, porque eso va a cuesta abajo. Esos regadíos ya han cogido el agua a otro sitio, ¿eh? Bueno, pues evidentemente no tiene ningún sentido hacer un embalse allí. ¿Y cuál sería la repercusión ambiental? Que ha comentado antes Paco que sí que sería una repercusión bastante importante, ¿no? De la zona. Sí, bueno, de hecho, además, la asociación Jalón Vivo presentó una demanda y se la han admitido. El embalse está en una zona que ha tenido que ser declarada CEPA. CEPA significa es una zona de protección para las aves a nivel europeo. Es un concepto a nivel europeo que dice, bueno, hay unas zonas donde las aves, es especial para las aves porque es donde anidan, aves que hay que proteger... en toda Europa, y entonces esas zonas hay que protegerlas, hay que cuidarlas, no hay que destrozarlas, porque allí viven unas aves que, bueno, pues el patrimonio de todos los europeos, ¿no? Y precisamente donde estaba, se pensaba poner el embalse, se dijo, bueno, aquí como vamos a poner el embalse, vamos a quitar esto de la cepa, ¿no? El trozo donde era el embalse lo quitaron. Jalón Vivo presentó una reclamación y lo ha ganado los tribunales españoles, ¿eh? Que ha dicho que no había ninguna razón para quitar eso de la cepa y hay que incorporarlo. Por lo tanto, el embalse cubre, o sea, afectará de pleno a una cepa donde hay aves protegidas y donde se deben proteger. Pero eso no le ha hecho a nadie modificar el proyecto, ¿no? A nadie parece que le importe que ese proyecto pues afecte a una cepa, que eso tenía que haber estado contemplado en un estudio de impacto ambiental, porque lo exige la legislación así, se hizo el estudio de impacto ambiental, y como en ese momento no era declarado cepa, pues se pasó por encima, etcétera. En fin, es el proceso de ilegalidad o de alegalidad o de desprecio, digamos, ¿no?, de las opciones que van en contra de lo que llevan pensando con las orejeras, pues todo eso no se tiene en cuenta, se sigue... Es decir, lo mismo que no se tiene en cuenta a la parte más importante, ¿no?, que son las personas. Las personas que viven allí, que quieren su territorio, que aman su territorio, y que lo quieren defender. Les gusta su paisaje, el sitio donde viven, ¿no? Eso es algo tan importante y eso es lo que es despreciado permanentemente y constantemente por las administraciones. A ese respecto, sí que dentro de la zona, ¿la plataforma es querida o es algo de unos unos pocos que la mayoría de la gente sí que quiere el pan, sí que quiere el embalse y quieren que lo haga? No, como comentaba antes, como hemos comentado antes, bueno, pues digamos que la distribución entre beneficiarios, entre comillas, porque habría mucho que hablar también del tema de beneficiarios y afectados, es más por localidades, y en las localidades que sí que hay una movilización, pues por ejemplo como en Morata de Jalón, hay una gran implicación social en este sentido, ¿no? Una cosa que quería incidir es que el coste del proyecto se ha disparado desde que se cerró, desde que se aprobó finalmente. En un principio rondaba los 140 millones de euros, y ahora ya estamos hablando de que se está disparando por encima de los 200 millones y nadie sabe realmente hasta dónde irá, ¿no? Pie el otro mejor. Perdona, Valentín, menciona cómo se quitaron de encima la antigua alcaldesa, para que veáis cómo hacen las cosas. Mencionalo tú mejor, que yo estoy bien. Bueno, es un poco comprometido personalmente para mí comentar el tema, pero bueno, lo que podemos decir es que en la anterior legislatura, hasta mayo de 2007, Rosa, nuestra amiga y compañera de fatiga, Rosa Aznar, pues era alcaldesa de Morata. En las elecciones de mayo de 2007 volvió a tener, a falta de un concejal, le faltó un concejal para tener mayoría absoluta, de hecho era la alcaldesa de Chunta Aragonesista, y hubo un pacto, un acuerdo del resto de fuerzas políticas, pues de PP, de PSOE, de PAR, que le quitaron de la alcaldía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que ha debilitado bastante, ciertamente, la oposición al pantano, pues porque, claro, no es lo mismo que un ayuntamiento como Morata, de un municipio de casi 2.000 habitantes, que esté frontalmente enfrentado a la realización del embalse, que la nueva alcaldesa ahora mismo pues es absolutamente partidaria. Bueno, pero ahora la alcaldesa es embajadora de la República Independiente de Torrero, ¿no? No fue investida, ¿no? Por lo menos se la ha reconocido a nivel ciudadano. Y habláis un poco de lo que es la lucha de Morata, pero todos los pueblos afectados, ¿están coordinados entre sí en la lucha o tienen pequeñas luchas dentro de lo que sería su propio pueblo? No, están todos coordinados en Jalón Vivo, y bueno, nosotros tenemos contacto con miembros de Jalón Vivo de Ricla, de Morata obviamente, de Chodes, de Sabiñán, de Envid. En todos los pueblos tienes pues unas cuantas personas que siguen realmente el tema. Como todos los conflictos hidráulicos, imagino que otro tipo de conflictos también, suelen ser largos, muy largos, y la gente, pues claro, pues se va cansando, ¿no? Entonces al final pues quedan siempre los más voluntariosos o los más concienciados con el tema. Pero claro, esta gente es la que queda y es la gente más firme y más decidida, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante, yo en eso estoy optimista, ¿no? Cuando luego se organizan cosas en Zaragoza, cosas que les dan un poco de mediatismo, pues esta gente coge todavía más energía, y la gente que está un poco más desplegada, porque es muy cansino ser siempre la contra, el no, la minoría, pero pues tienes unos argumentos, los crees, los tienes que defender, no te vas a decir, bueno, pues claro, que me pongo en el sí, pues no, porque te pones en el no por algo, ¿no? Y además de los recursos jurídicos que ha comentado antes Paco, ¿qué actividades ha llevado la plataforma hasta ahora como medidas de lucha? Pues, a ver, que te lo cuenta Valentín. Bueno, el año pasado pues hubo una marcha durante el verano, coincidiendo además en coordinación, porque yo creo que es una cosa que desde Coagres, pues siempre, desde muchísimos años atrás, pues hemos hecho, ¿no? Es decir, la coordinación, el echarnos una mano entre los diferentes conflictos, ¿no? Y que haya, pues eso, como el propio nombre de la coordinadora de afectados dice, pues que haya una unidad y que entre todos, pues gente que por sí misma quizá no tenga una fuerza suficiente para sacar adelante una reivindicación, que sume fuerzas con otras, ¿no? Entonces, el 7 de agosto, si no recuerdo mal, se hizo una marcha que salió, por un lado, salía de Morata, en dirección a Zaragoza, y por otro salía de Tosos, ¿no? Para reivindicar pues también la oposición al trasvase del río Huerva, ¿no? Y las dos confluyeron en Muel, y de Muel marcharon juntas hacia Zaragoza, ¿no? Esa ha sido, en principio, pues en los últimos meses, el acto reivindicativo más importante. Y bueno, pues luego iremos más en profundidad con el tema del concierto, pero realmente la razón del concierto era traer la cuestión de Mularroy a Zaragoza, que pensamos muchos que, bueno, pues hay una ignorancia social importante sobre la cuestión, no ha recibido, como decía Paco, una atención mediática como otros conflictos, o incluso cuando se habla del tema solamente se muestra la versión de la Confederación y de los regantes y beneficiarios, pero nunca de los afectados, y por eso el tema del concierto. Ahora que comento el tema de los afectados, por si no vuelve a salir en la conversación, creo que es interesante el insistir también en que dentro del proyecto tampoco se habla de compensaciones para afectados en ningún momento, y aprovecho de paso para recordar el precedente del embalse del Echago, ¿no? Y el embalse del Echago que ya está construido y que los afectados siguen reclamando y siguen estando en una situación de absoluta indefensión, porque desde hace 3 o 4 años están intentando que se pongan en marcha y que se concreten esas compensaciones y no aparecen por ningún sitio. Incluso, pues ya tienen el problema de que no siendo un ayuntamiento Lechago independiente, pues no pueden tampoco tener una interlocución directa con determinadas autoridades locales, ¿no? Entonces, desde luego, es otro fallo, ¿no? Es decir, este proyecto del embalse de Mularroya no deja de tener fallos, no deja de tener aberturas de agua por todas partes, ¿no? Bueno, antes has apuntado, Valentín, el concierto, que es una actividad que desde aquí queríamos, evidentemente, publicitar para que sigáis conociendo este tema, ¿no? El próximo fin de semana va a haber una cita con simpatizantes, afectados y grupos solidarios contándonos un poco qué cita es, ¿no? ¿Qué propuesta hay? Pues mira, aquí la vamos a contar. Hacemos un concierto este sábado que viene, el 7. Lo hacemos en Almozara, en el Centro Cívico. Empezará a las 7 de la tarde y, bueno, pues durará hasta que nos dejen abierto el Centro Cívico, porque tenemos 7 grupos que de manera voluntaria han querido estar con nosotros. Les hemos pedido, bueno, incluso a otros más también les hubiera gustado colaborar, pero al final teníamos un poco que cerrar la lista, ¿no? Y tenemos grupos de la República Independiente de Torrero, como el taller del Cantero, del colectivo El Cantero, que, claro, pues quieren venir a apoyar a su embajadora. Tenemos desde Barcelona, nos viene el grupo Chundarata, que es la primera vez que actúan en Zaragoza. La primera vez que actúan en Zaragoza, yo creo que es muy importante, es un grupo muy divertido, muy animado, y me encantan. Hacen folk. Luego también está el grupo de los Chotos de Embún, que dijéramos que bajan del Pirineo y de Barcelona, porque están divididos ahí las residencias entre ambos lugares, y que, bueno, tienen también unas canciones muy guerreras. Son un poco el estilo de la ronda, pero mucho más guerrilleros, para mi gusto. Luego viene The Chus Band, que es un grupo de aquí, de Zaragoza, que también hace una música muy bonita, unas letras comprometidas y en aragonés. Y luego también, bueno, tenemos por supuesto Ángel Petisme, que es uno de mis cantautores favoritos, es un poeta y que, vamos, seguro que nos va a endulzar la tarde. Y los Draps, un grupo que también es muy guerrillero, que canta en catalán, que viene de la zona del Matarraña, que también sabe lo que es un conflicto hidráulico. Estos lo ganaron, mediando, dialogando, por fin. Estos se pusieron enseguida las pilas, la gente del Matarraña. Y el grupo último que voy a hablar, el grupo Alcohol 96, es un grupo de rock heavy, es un grupo que a lo mejor yo no iría de propio nunca a verlos, pero desde luego sí que los iré, estaré con ellos y los seguiré viendo, este tipo de grupos, cuando se solidarizan con una causa. Pero es que ellos son de Calatorao, de una de las zonas que se supone beneficiarias de este proyecto, ¿no?, de este desatino. Y están encantados con colaborar, son muy jóvenes, son chavales del instituto. Alguno tiene problemas para actuar, porque desde su casa le dicen que si actúa ya veremos qué pasa, por no decirlo más claro. Entonces, yo os animo a que vengáis al concierto, va a costar 5 euros, porque claro, algunos vienen de fuera, como estoy diciendo, hay que pagar el viaje, algunos se quedarán a dormir, acabamos a las 12 de la noche, o sea que necesitamos un poquito de ayuda. Y continúa el compañero. Bueno, habréis visto los carteles probablemente, pues por la zona del casco, sobre todo por la Almozada y Torrero, que van a ser un poco los puntos neurálgicos de las actividades, ¿no? Pero bueno, recordar que se pueden comprar pues a partir de la semana que viene en el Entalto, en el Refugio del Crápula, en la Asociación de Vecinos de Venecia, que bueno, ahora comentaremos la actividad que vamos a tener allí, y luego en el puesto de Coagrece en la 5 Marzada, ¿no? Paralelamente al concierto vamos a tener una exposición desde mañana aproximadamente a las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos Venecia Torrero, en la calle Granada 43, hasta el viernes por la tarde, que tendremos una charla a cargo de Rosa Aznar, pues tendremos una exposición con fotos de Mularroya, pues tanto con recortes de prensa también, con bueno, esquemas donde se puede ver perfectamente el desarrollo del proyecto. Para que realmente nos hagamos una idea, pues cualquier persona que no haya estado allí, de lo que supone, tanto técnicamente como con fotos que nos muestran bueno, las obras que ya desgraciadamente pues ya empezaron este verano, ¿no? Pues cerraremos el viernes con la charla de Rosa a las 7:30 y luego pues eso, el concierto lo tendremos el sábado a las 7, con lo cual cerraremos una semana en contra del embalse de Mularroya. Cuentan que hasta el mismo Franco pensó en una insurrección. Severino, Severino, sigue tocando el tambor, hasta que no quede un solo cacique en todo Aragón. Sí, bueno. Y vamos a ir rematando esta charradica de Coagret, Jalón Vivo. Hemos escuchado a Paco por teléfono, hemos escuchado a Valentina, a Charo, a Julián. Esta es una lucha que ahora mismo nos toca defender, como antes decíamos al principio, defender nuestro territorio, defender nuestro río Jalón, como apuntaba Paco, pero desgraciadamente en Aragón, que nadie olvide que hay otros frentes abiertos, ¿no? Coagret, recordamos que es de ámbito peninsular, ¿no? Que también hay pantanos afectando a territorios de Portugal y otros territorios del Estado español, pero bueno, lo que nos toca más cercano, hay frentes, algunos se ganaron, Santa Liestra, Chánovas entre comillas, otros están en proceso, está la gente de Artieda todavía luchando contra el recrecimiento de Yesa, está el conflicto de Viscarrués, que no está cerrado. En absoluto. Está el tema del Echago, lo habéis apuntado también, el tema del Jalón, en fin, el Huerva. El Huerva, sí. Sí, bueno, pues seguimos igual, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? Tú lo has dicho tú antes, ¿no? Seguimos luchando en el 2009 contra los mismos embalses, ¿eh? Y no hay manera de que entren en razón. Pues sí, ¿no? Y por ejemplo, Yesa va a estar de nuevo de moda, de vez en cuando las fuerzas vivas pues siguen pidiendo el enriquecimiento de Yesa, y bueno, ahí nadie, el ministerio no dice nada, de vez en cuando dice que sí, que vamos a sacar el embalse, ahora parece que va a salir en formación pública el nuevo proyecto, ya no sé si el tercero o el cuarto, ya no se sabe, Al final nunca acaban de hacer un proyecto que funcione porque, bueno, ahí estamos seguros de que, y cada vez más convencidos de que es una zona muy, muy problemática para una presa de ese tamaño, ¿no? Y, bueno, ahí están preparándose los de Artieda para seguir luchando y nosotros con ellos, obviamente. Viscarrués, pues bueno, se supone que están redactando un proyecto de un embalse pequeño, que nadie sabe para qué servirá un embalse de cuántos, que no se sabe lo que tiene, ¿no? 30, 35 hectómetros cúbicos, no se sabe. Que no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, ahí están empeñados en un embalse de Viscarrués. El trasvase del Huerva, que está hecho, ¿eh? Pero bueno, la gente del Huerva va a seguir reivindicando su río, ¿no? Un río que si le quitan el agua que no tiene, porque resulta que es un río que la propia Confederación dice que no tiene agua, pues ya me dirás tú, ¿no?, de qué río estamos hablando. Cuando tenga que decir la Confederación cuáles son los caudales ambientales del Huerva, no sé qué va a decir, porque ya nos ha dicho que no tiene agua el Huerva, ¿no?, que se le saca más agua de la que tiene. En fin, así estamos, ¿no?, peleando constantemente y con nuevos conflictos que asoman la cabeza, ¿no?, porque claro, se plantean nuevas obras, nuevos embalses, aquí y allá, tanto en Aragón como fuera, ¿eh? Pues ahí las asociaciones, pues claro, de repente, que este es un problema que quería llamar la atención. Yo creo que el principal problema es la falta de democracia, ¿no? Es decir, la gente se entera de que le van a hacer un embalse por los medios de comunicación, ¿eh? Y una de las alternativas que se habían propuesto o que alguien había propuesto para Viscarrués, resulta que la gente de allí se entera por la prensa de que les van a hacer un pantano, ¿eh? Igual que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 30 años, que hace 40 años, que hace 50 años. Igual, ¿eh? No sé cuándo van a aprender, porque obviamente, como no se cuiden, ¿eh?, pues van a tener otro nuevo conflicto y en el que seguramente está la Coagre también, ¿no? Porque no se pueden hacer así las cosas, no se pueden seguir haciendo así. Y mientras no cambien, y no, mientras no empiecen a hacer las cosas de una manera democrática, preguntando primero a la gente, ¿eh?, a la gente que vive en el territorio, si quieren que los echen de su casa, que les quiten las tierras, que les inunden sus tierras, que les quiten su paisaje, pues mientras no empiecen así, van a seguir todos los conflictos y más conflictos, ¿no? Ahora mismo Coagret, bueno, cambió de sede, ¿verdad? Ahora estáis en la Magdalena, ¿no? En la calle Barrio Verde, si no me equivoco. Estamos en la calle Barrio Verde, sí. Por dar algún contacto, por si hay alguien que quiere colaborar, ¿no? Con la lucha, por sí, si no conocen Coagret. Así mejor el teléfono, es el 656-666-091. Y, bueno, ahora tenemos una persona en la calle Barrio Verde número 10. Estamos de prestado con los amigos de ASAPA, de la Asociación de Familiares de Presos. Están los presos y las presas juntos. y tenemos una página web, que es un correo electrónico y una página web. El correo electrónico es coagret@coagret.com. Y la página web es, obviamente, www.coagret.com. Bueno, pues yo creo que con esto ya podríamos acabar. Recordar, el sábado, en el Centro Cívico Almozara, que está en la avenida Puerta Sancho, tenéis un pedazo concierto con bandas que muchos no habréis escuchado, pero que sin duda merecen la pena. Luego os pondremos una canción de los Draps, que además es una canción precisamente en defensa del río Matarraña, que, como antes apuntaba Charo, pues sigue con caudal, sigue con agua y además en un entorno precioso. Y bueno, pues eso, Coagret, en coagret.com tenéis ahí un montón de información de Mularroya. Hay algún informe muy muy interesante por si os queréis informar mejor. Nada, dos cositas que quería decir, que, bueno, agradecer también a Prau que estaban con total disposición de estar en el concierto y que no pudieron, pues, por gente que tenían en Escocia, y que los tendremos en otras movidas que prepararemos próximamente. Y comentar, para que la gente lo tenga en cuenta, ayer estábamos unos cuantos de Jalón Vivo Coagres en el casino de Morata, en una reunión improvisada completamente, y nos pusimos a empezar a preparar ya la marcha contra el embalse para este año, ¿no? Entonces, que seguramente será en mayo, principios de junio, y que, bueno, que ya informaremos, y que desde luego pedir a todo el mundo, pues, que se enrolle y que se acerque por allí y que subamos esfuerzos entre todos. Muy bien, pues os agradecemos a Charo, a Julián y a Valentín, también a Paco, que lo hemos tenido al otro lado del teléfono, que hayáis venido. Ya sabéis que tenéis los micros de Radio Topo, de La Enredadera, siempre que necesitéis. Aquí por aquí han pasado ya prácticamente todas las luchas de las que hemos comentado. El río Manubles también, que antes no lo hemos apuntado, y un montón más, y siempre lo tendremos. Así que, bueno, por lo menos que no digan que no sabíamos, ¿no? Que sí que hay información y cada vez hay más científicos que se mojan. Ahora no les fusilan, también tienen problemas profesionales, pero hay gente que habla y que trabaja por la sociedad, que es de lo que se trata, ¿no? Utilizar la sabiduría, pues, para el bien común y para la cultura popular, ¿no? Por eso, muchas gracias. Oye, vosotros, muchas gracias a Radio Topo. Bueno, y os dejamos con los Draps, Los Ríos es Vida. Mario Schumacher. Desde que si la igual convertiste en merda, ahora pesa de mi dos lobre. Yo crío lo altrapásame, los sentimientos a tumbarme. Yo crío lo altrapásame, yo crío lo altrapásame, yo crío lo altrapásame. El 5 de marzo con esta música tan jovial, tan jovial y festiva, y así que os vamos a hablar de lo que es un poquito la historia de la 5 marzada, unas breves pinceladas. Sí, porque parece que ahora está muy de moda hablar de batallas y tal, porque hay que recordar que este fin de semana la ciudad de Zaragoza ha sido tomada por asociaciones de dudoso interés cultural en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ejército Español para llenar diferentes espacios públicos como el Paseo Independencia, el Palacio de la Aljafería o el Puente de Piedra, de batallas conmemorando las batallas de los sitios de la independencia, ¿no? Ya ves tú, qué interés, trayendo a militares de toda Europa. El caso de la 5 marzada fue un fallido ataque carlista a Zaragoza que tuvo lugar el 5 de marzo de 1838... y hoy se celebra cada año como una fiesta popular en Zaragoza. Se conmemora, en principio, el heroico comportamiento de los zaragozanos durante la Primera Guerra Carlista. La noche del 5 de marzo de 1838, las tropas de Juan Cabañero consiguieron ocupar parte de la ciudad, pero ante la resistencia de sus habitantes y las noticias de que se acercaba, volviendo a sus cuarteles, los carlistas abandonaron inmediatamente la ciudad. Tras el fracaso carlista, se añadió al escudo de la ciudad la titulación de siempre heroica y se le dio el nombre del 5 de marzo a una de sus calles. Desde entonces, la tradición manda pasar el día en familia en el campo comiendo productos propios de la tierra. Antiguamente se celebraba en la arbolera de Macanaz, posteriormente en el Parque del Tío Jorge o en el Parque Primo de Rivera. Pero actualmente... El Parque Grande para ti, no el Parque Primo de Rivera, por favor. En este programa lo llamamos Parque Grande, o sea, entiendo que estás leyendo una información que vendrá del ayuntamiento, sí, pero la historia la hacemos el pueblo. De hecho, hay que recordar que durante el franquismo no se permitió hacer esta fiesta y fueron los vecinos los que la recuperaron, me parece que en 1977, de manera oficial. Y a día de hoy el ayuntamiento está intentando cada año dar menos facilidades, en este caso a la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que es la que lo organiza, para acabar finalmente con la organización de este acto, que evidentemente no les gusta, ¿no? Es gente en la calle y además un montón de colectivos sociales, pues sacando su información, su material y financiando de alguna manera sus actividades gracias a la venta de bebida y de comida, ¿no? Y después de este inciso, decir que este año 2009 se va a celebrar en el Parque Metropolitano del Agua, Luis junto Buñuel, a la Expo. El Parque Luis Buñuel Metropolitano del Agua. Que todo el mundo se piensa que es de aparcamiento, pero no es así. Hombre, es entre el centro termal, para que os hagáis la idea, y la noria propulsada por a motor de Endesa. O sea, es una zona de parque nuevo, no hay mucho árbol. Bueno, hay árboles, hay palmeras, hay olivos, pero son bastante pequeños. Y sí que es verdad que también hay una parte de aparcamiento, pero tranquilos que esa parte es para Interpeñas. Y bueno, como cada año, ya sabéis que la fiesta empezará a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hay diferentes actuaciones de grupos zaragozanos, algunos de percusión. También actúa la 13 RUE del Percebe, que hacen swing, ya lo conocéis desde el Arrabal. Todos son propuestas de grupos itinerantes que irán entre los puestos y os podéis imaginar que la participación de colectivos es inmensa. Hay unos 100 colectivos apuntados, gente, pues bueno, por Coagret, que lo acabamos de comentar, va a estar Nogará, el Ligallo de Fablans, Caracol Zaragoza, la Federación de Barrios, asociaciones de vecinos como Las Fuentes, Venecia, Puente Santiago. Hay colectivos sociales como Radio Topo, Radio La Granja, la Asociación Vecinal de la Madalena, estarán Stonewall, Degeneradas, estará Towanda, en fin, estoy diciendo de memoria, la CNT, la Pantera Rosa, en fin, un montón de colectivos sociales. Os podéis imaginar que muy poquitos se quedan ese día en casa y es una cita que merece la pena, pues, para descubrir lo que se mueve en Zaragoza, para colaborar de alguna manera económicamente o bien leyendo el material, compartiendo un buen rato, y ojalá salga buen tiempo porque las predicciones están un poco turbias. De momento no se sabe si va a llover o no, ojalá no llueva, porque en el caso de que haya inclemencias, pues evidentemente se suspenderá viendo lo que ha pasado otros años. Pero bueno, desde aquí deseamos que la 5 Marzada siga siendo la fiesta popular por excelencia de esta ciudad, donde las buenas gentes de abajo y a la izquierda nos encontramos para pasar un buen día. Allí nos veremos a las 10 de la mañana en el Parque Luis Buñuel, en el Parque Metropolitano del Agua. Y os vamos a dejar con una canción de Silvio Rodríguez, de un discazo que se llama Mujeres, la canción Río. Hoy sé que no hay nada imposible, anoche supe la verdad, creía mi alma inservible, pero era cansancio vulgar nada más. Tú eres un don de la brisa, un ser de la resurrección, un pájaro con una risa capaz de arrastrar a la noche hasta el sol. Río, río, río, río de verdad, como un animal que ha sido puesto en libertad. Mordida de pantera en lo más mío. Río, no es un desafío a la vida del sueño, es que vivo camino al cementerio. Río, me dejo ir en mano alegre, voy perdiendo, porque mañana a lo mejor hay un entierro y una mordida de pantera en lo más mío. Río, no es un desafío para vida del sueño, es que vivo camino al cementerio. Thank you. Bueno, en la sección Poesía Rebelde y Tabernaria hoy han venido a mostrar su arte aquí, Pasión Flamenca, y van a tocar un tema que se llama Por Ella. Bueno, Pasión Flamenca, luego los presentamos y luego hablamos con ellos, ¿vale? Grupo de la Madalena. Por ella daría todo que fue yo por ella. Cuando me pide que cantaba Taitana, que no la puedo controlar otra Taitana. Por ella daría todo que fue yo por ella. Cuando me pide que cantaba Taitana, me muero ya por ella, por ella, por ella, por ella, yo voy todo, todo, todo, que ya por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, yo voy todo, todo, todo, que ya por ella. Daría todo que puedo por ella. Cuando me pide que cantaba Taitana, no me puedo controlar lo Taitana. Por ella daría todo que puedo por ella. Cuando me pide que cantaba Taitana, muero ya por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, yo voy todo, todo, todo, que ya por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, yo voy todo, todo, todo, que ya por ella. ¡Bravo! Pasión Flamenca. Bueno, ahora decidnos qué edad tenéis y cómo os llamáis. Bueno, pues yo que soy de la guitarra me llamo Cheo y tengo 16 años. Yo soy el que toca el piano, pero en esta ocasión no he podido. Yo me he puesto a tocar las palmas, me llamo Lolo, tengo 16 años. Yo soy José, tengo 18 años y soy de cantante. Bueno, Pasión Flamenca, grupo de la Madalena, ¿no? ¿Eh? Grupo de la Madalena soy. Sí, grupo de la Madalena. Cuéntanos, Julio, ¿de dónde salen estos chavales? Bueno, ¿cómo, cuándo empezasteis? Y bueno, pues empecemos hace un par de meses y pues hemos ido formando el grupo así en el barrio porque nos conocimos siendo primos y eso. Y formamos el grupo y ya está. ¿La canción que habéis cantado es vuestra o es una canción de otro grupo? No, que... no, es una maqueta de un grupo que no estaba muy conocido, pero bueno. Bueno, pues nombra el grupo. Bueno, pues solo es Nouna. ¿Y cómo está? ¿Cómo aquí dando fama a Nouna? ¿Cómo está el tema? Del flamenco, sí, sí. Que conozca a grupos, claro. Que crean escuela, ¿no? Sí, sí. Y bueno, he hecho unas notas en un papel y estamos haciendo la entrevista, vamos a intentar que sea más fluida. ¿Qué opináis del flamenco después de Camarón? Bueno, pues Camarón es un genio, pero claro, hay otros más que Camarón. Está Cigala, está Camela, está el Duquende, muchos más. Te has anticipado la pregunta que te iba a hacer ahora y cuáles son vuestros maestros. Bueno, pero eso, pero... eso es porque soy muy listo. Sí. Claro. Claro. Pues, ¿queréis cantar otra? O lo que queráis, porque ¿qué opináis de la fusión del flamenco con los ritmos cubanos? Bueno, o... está bien. Pero el flamenco es el flamenco. Está muy bien eso de la mezcla, pero no sé. El flamenco es bueno también. Oye, y ahora mismo vosotros, pasión flamenca. ¿Conocéis otras bandas así que toquen flamenquillo en Zaragoza? Porque ahora últimamente, joder, los China Chana, que son payos, pero hacen rumba sí. Y por ahí que os los tenemos que presentar pronto. Claro. Han llegado a la final de un concurso, van a tocar en el auditorio. Sí, o sea pues que... En el barrio de Madrid también tenemos los Subaris y tenemos no. también amigos del sueño flamenco. Hay muchos también, Zaragoza, sin jóvenes como nosotros. Gitanos, ¿no? Sobre todo, ¿ok o no? ¿Cómo? ¿Gitanos de cada barrio sí, o qué? Sí, claro. Ahora en la Madalena que estáis, los Subaris y vosotros. Sí, y Pasión Flamenca. Muy bien. Pasión Flamenca, yo apuesto por Pasión Flamenca. Los mejores, pero, ¿no? Pero claro. hay que decir también que La Locura de Mabús, que trajimos el disco, no me atrevo a decir, pero seguramente igual son teloneros de Ojos de Brujo. Sí, bueno, lo dijiste el domingo pasado. Sí, pues me vuelvo a repetir. Aquí haciendo publicidad a Rodrigo, que vino, dimos un recital en el Mar de Dios, que nos pagaron muy poco, o sea, pagaron una miseria, y vino Rodrigo, cantador, amigo de Pasión Flamenca también, a ver si lo muy bueno. Traemos aquí a Rodrigo. Una voz muy flamenca, sí. Y vosotros, aquí el chaval que ha cantado súper bien a la guitarra a tope y el teclado, hoy no lo he podido traer por temas técnicos, pero vamos, ahí en el Refugio de Crápula lo pudimos apreciar, que vamos, que sabéis tocar. ¿Habéis aprendido así autodidactas? ¿Habéis ido a la escuela o habéis tenido maestros aquí en el barrio? ¿Cómo nada, habéis aprendido? Solfeo. Todo de oído. Nada, yo ya desde que nací los tengo dentro. Un gitano nace con ello. ¿Y tienes en la familia alguien que te ha enseñado a tocar el piano o no? ¿Cómo? ¿Tienes en la familia alguien que te ha enseñado a tocar el teclado o ha sido tu... No, yo por vista y oído. ¿Y cuando...? Ya. ¿Cuándo te regalaron el primer teclado? A los... Pues no hace mucho, ¿eh? Venga, piensa, ¿no? Yo que me sé a los 12 o 13 años. Uh-huh. Y desde entonces ahí dándole, ¿no? Claro. ¿Y a ti la guitarra? Pues a mí a los 11 años, por ahí. Muy bien, a ti sí que te he visto muchas veces por la calle ahí sí. Tocando. Porque los gitanos de la Madalena... Lo mejor es el flamenco y pasión flamenca. Muy bien, oye, pues tocamos otra, ¿o qué? Venga, vamos a cantar una de... del grupo de los Nouna también, pero que la interpretamos nosotros. Muy bien. La primavera. No queda la primavera. Queda la primavera. Con un amo de rosa. La gitana que yo quiero te la da para que se lo viera. Con un nuevo derrota, la gitana que yo quiero se la da para que se lo diera. Ya ha llegado también la primavera, ya ha llegado también la primavera. Ay, ya te quiero, ay, ya te adoro. Quiero pasar un momento contigo, por favor recuérdamelo. Ah, te quiero, ah, te adoro. Quiero pasar un momento contigo, por favor recuérdamelo. Dime si tú me amas, porque me siento lejos. Dime tú, solamente si me quieres. Primero, por si muero yo. Dime tú, solamente si me quieres. Son tu beso lo primero. Si muero yo. Primavera, con un ramo de rosa, la gitana que yo quiero se la da para que se lo diera. Llega la primavera, con un ramo de rosa, la gitana que yo quiero se la da para que se lo diera. Ya llega. También la primavera, ya ha llegado, también la primavera, ay, ay, ay, lleno pa' tu momento contigo, por favor recuérdame. Ay, te quiero, ay, te adoro, lleno pa' tu momento contigo, por favor recuérdame. Bueno, canciones de amor, ¿eh? De la gitana, de las dos que habéis cantado, ¿eh? Canciones de amor, ¿eh? Esta es la edad, la primavera. La primavera. No. Bueno, pues Julio, ¿cómo acabamos esta entrevista? Pues no sé, tenía aquí en el papel, es que han metido, han estado ahí en la oficina trabajando, sí, trabajando y hemos hecho, pues... Sois conscientes ya de la vida del artista, ¿no? O sea, ya habéis dicho en casa quiero ser artista. Sí, sí. ¿Y qué opinan y cómo lo veis? Sí, ya lo somos, pero... Sí. Claro, hace falta adelantar. O sea, desde aquí hacemos un llamamiento para que se moje la gente y coja... Claro. A Pasión Flamenca, porque son muy jóvenes y están haciendo las cosas muy bien, con mucho talento y con una actitud y una pasión, como llevan en el nombre, muy buena. Y nada, si queréis cerrar ya con una, bueno, oye, ahora mismo vosotros que ensayéis los tres solamente, o sea, el grupo sois los tres primos, sí, sí. O sea, teclado, guitarra y voz. Bueno, y luego todas las chicas que os siguen, porque en el Crápula ya vi que tenéis ahí un... Luego las primas. Las primas, ¿no? Que iban allá a veros. Y que siguen porque soy muy guapo. ¿Y qué ensayáis ahí? ¿En la Casa de la Juventud o qué? ¿En la Casa de la Juventud es donde ensayáis? Sí, a veces sí. Pero si no, en casa. Ya. En casa directamente, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, ¿nos despedimos de Pasión Flamenca con una canción o qué? Vale. Venga, pues venga, la que queráis. La gitana morena. Bueno, pues esta... Sí. Están ahí deliberando. Vamos a escuchar a ver cómo prepara Pasión Flamenca su próxima canción. Bueno, pues esta es una canción muy famosa de Tati Román, de un grupo muy flamenco, que vamos a interpretarla. Dale ahí. Vamos. Que toda la gente cante, que toda la gente cante aquí, que me dice a mí que la luna no es una mujer. Porque yo juraría que hoy sí, dime que me pueda asegurar que eso no es verdad, yo no gano nada con mentir. No le quito desnuda de alma, tiene una sonrisa que brilla el agua y su piel morena como una gitana, llena de la noche y en el firmamento. Enamorada que soy tu dueño, yo la vi a sola con esto, hablando de amor con otra mujer. Y después cuando toda cambió, con la misma pasión, mañana te veré. Yo la vi a sola con esto, hablando de amor con otra mujer. Después, cuando la llamo, con la misma pasión, mañana te veré. Que toda la gente calle aquí, que dice a mí, que la luna no es una mujer. Porque yo juraría que con esto, a quien tonto de camión, con la misma pasión, mañana te veré. ¡Viva Pasión Flamenca! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! Pues ahí los tenéis. ¿Cómo los mejores? Tres chavales, 18 años, 16 y 16. Pasión Flamenca. Pronto los escucharemos ahí en el barrio, ¿verdad? Pues venga, a seguir. Julio, muchas gracias por haber traído a este grupazo de chavales. De nada, ya traeré a La Locura y a Fran y a gente. Han hecho un blog, por cierto, los mis amigos de Lynn Tremens, que se llama WistonWestern.blogspot.com. Bueno, WistonWestern.blogspot.com. Bueno, pues ahí seguiremos. A los del Lyon Tremes también. Y a nada, Pasión Flamenca, gracias por haber venido hoy a La Enredadera. Ya vemos que tienen mucha guasa, preparan las canciones ahí en el momento, hablando entre ellos, se ríen. Julio con Julito con peinado nuevo, en fin, que hoy teníamos que haber traído público, hoy al programa. Venga, gracias, chicos. Venga. Hasta pronto. Otra. Hasta otra. Y aquí en La Enredadera os vamos a dejar con una canción de Jorge Drexler, el uruguayo. Cortamos totalmente el hilo musical para poneros un poco de pop. Esta canción se llama Horas. No queríamos dormir, no queríamos comer. El mundo no podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas. Pónganse cómodos en su sillón porque comienza una nueva sesión de cine. intenta proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los calés y hogares del mundo, ¿cuál parece el mío? ¡Ay, grima, yun, grima, yo! ¡Grima, por ahí, grima! ¡Ay, grima, yun, grima, yo! ¡Grima, por ahí, grima! ¡Ay, grima, yun, grima, yo! ¡Grima, por ahí, grima! ¡Ay, grima, yun, grima, yo! ¡Grima, por ahí! ¿Conoces el peor caballo de la pista? ¿Te notas lo que gana siempre? ¡Ah, es raro porque llega el dinero! ¿Alguna observación? Solo quisiera hacer notar una vez más al comité el buen comportamiento del señor McCoy durante su condena. Tomamos nota. Gracias, señor. La Junta se reunió a puerta cerrada la semana pasada. ¿Han llegado ustedes a una resolución a propósito de la libertad condicional del señor McCoy? La libertad condicional es denegada. El prisionero puede volver a apelar pasado un año natural. Esta noche en De Cine volvemos a hablar de Sam Peckinpah. En los primeros programas de esta sección de La Enredadera comentamos la película de Pat Garrett y Billy the Kid, que hoy es el turno de comentar la película La Huida. Y esta posiblemente no será la última vez que hablemos del cineasta norteamericano, ya que otras películas como La Cruz de Hierro, Grupo Salvaje o Perros de Paja son también candidatas a ser protagonistas de esta sección de cine de Radio Rotón. Me alegro de verte vestido de paisano. Basta con un poco de influencia de alguien. La verdad es que cuesta comprender cómo ocurren esas cosas. La Junta de Apelación no suele variar sus decisiones. Quizás lo ha hecho porque he sido un preso modelo. Esta es la única vez que tú y yo nos encontraremos en público. Cualquier asunto que surja, tendrás que tratarlo con él. Es mi hermano. Ahora vuelve con los tuyos. Te daré unos profesionales. Tengo mis propios hombres dentro. Tú diriges los trabajos, pero yo dirijo el negocio. No lo olvides. The Getaway es el título original de La Huida, producción norteamericana del año 1972, dirigida por Sam Peckinpah, con guion de Walter Hill, basado en la novela de Jim Thompson. La música de Quincy Jones y en el reparto Steve McQueen, Ally McGraw, Ben Johnson, Sally Struthers, Al Lettieri y Slim Pickens. La Huida supuso la segunda y última colaboración entre Steve McQueen y Sam Peckinpah, tras haber trabajado ya juntos en Junior Bonner un año antes. La Huida fue un film de gran éxito en su momento y considerado entre los títulos mayores de la filmografía de Peckinpah. El reparto, encabezado por dos pesos pesados de la interpretación, Steve McQueen y Ally McGraw, que se había hecho famosa por la película Love Story. ¿No crees que exageramos un poco? Es como darse un paseo por el banco. es pan comido. No se necesita ser Dillinger para hacerlo. A Dillinger lo matarán. No por la espalda. Hagamos una pequeña sinopsis. Carter McCoy, alias Doc, interpretado por Steve McQueen, y su mujer Carol, interpretado por Ally McGraw, se ven involucrados en un fraude de la mafia tejana. Ambos han llevado a cabo un atraco a un banco ignorando de que los dueños son sus mismos jefes, que ya han extraído una cantidad importantísima con anterioridad al robo. Doc ha conseguido salir de la cárcel poco antes gracias a un magnate, Jack Benyon, que ha convertido a Carol en su amante y ha preparado con ella un plan para deshacerse de Doc después del robo. Carol, en el último instante, prefiere matar a Benyon y huir con su marido, que sin contactos útiles, tiene que llevarse encima el dinero robado. Doc es un hombre de ideas tradicionales y chapado a la antigua, no asimila bien el juego de su mujer y en plena huida explota una vigorosa crisis matrimonial. La policía no tarda en identificarles por medio de un ladronzuelo de andén y de unos niños juguetones en exceso. Además, uno de los compinches del atraco, Rudy, se ha vuelto demasiado ambicioso, y después de matar al tercero en discordia, su colega Frank, les persigue para recuperar el dinero y vengarse de las heridas que Doc le ha causado en un tiroteo que ha mantenido justo después del atraco. Por si fuera poco, los mafiosos, encabezados por el hermano y los socios de Benyon, han descubierto el cadáver de este y también les persiguen para matarlo. Sin horizontes emocionales en los que refugiarse, Doc y Carol huyen enloquecidamente hacia México. La compenetración que demuestra en los peores momentos salvará su relación y les proporcionará la huida. Tú te fías de... No creo que trate de jugárnosla, al menos hasta que tenga el dinero. Lo mejor será darle su parte y largarnos. Si cometemos un error, nos liquidará. Cuando se hace un trato, hay que cumplirlo. La huida es uno de los dos únicos filmes de Sam Peckinpah coronado por un improbable final feliz, aunque no en todos los países. En el Estado español sufrió cortes de adulteraciones de contenido, como por ejemplo un texto final que impuso la censura sobre impresionando en las imágenes, declarando que los protagonistas eran descubiertos y detenidos por las fuerzas policiales, siguiendo la norma censorial al uso. El delincuente siempre tiene que pagar su delito, sin importar que muchas veces banqueros, políticos, policías sean delincuentes de mucha mayor envergadura y sus actividades resulten mucho más nefastas y catastróficas para la sociedad. La construcción de los personajes de McQueen y Al Lettieri se basan en principios arquetípicos opuestos. El de Steve McQueen es un hombre de pocas palabras, introvertido, par con acciones y gestos, pero muy violento, que soporta en silencio una tensión interior enorme, causa de su mal genio constante. McQueen ofrece de la mano de Peckinpah uno de sus trabajos más acabados, consiguiendo producirnos en pocos minutos la sensación de estar contemplando a un viejo conocido. Le vemos hartarse de la cárcel y soportar en silencio, expresando su hastío y su violencia interiores al destrozar un trabajo manual en su celda, y al tirar, en otro momento, las fichas de la partida de ajedrez que juega con otro compañero preso. Cuando el preso se sorprende de la desproporcionada reacción de Doc, el espectador, gracias a la construcción estilística de Peckinpah, de los instantes precedentes, comprendemos con facilidad que la reacción de Doc se inserta dentro del agobio extremo que la prisión le produce. Más adelante en el metraje se nos informa sobre sus ideas tradicionales en torno a la sexualidad y el matrimonio. Ya en casa, tras salir de la cárcel, interroga a Carol sobre sus hipotéticos amantes, durante los años que ha estado preso. Después somos testigos de su repulsa y prejuicios por la actuación con el magnate Benyon, con quien ha tenido que acostarse para conseguirle la libertad. Del mismo modo, en pocos instantes, comprendemos que se tiene a sí mismo por un gran profesional, y que espera que todo el mundo lo entienda así, en correspondencia con la elevada autoestima que demuestra, tanto en la negociación como en la preparación del atraco con los hombres de Benyon. Linterna eléctrica, juego de pilas, unos garfios, clavos, alicates. ¿Para qué quiere todo este material? Voy de excursión. El mérito tanto de Peckinpah como de McQueen descansa en el haber convertido en humano a un personaje de novela bastante plano. El trabajo efectivo se basa sobre la declaración contenida de McQueen, apoyada en los silencios y las esperas críticas de su personaje, al que sistemáticamente se le niega la paz física y espiritual. Doc solo habla cuando es necesario, dando la impresión de tratarse de un hombre que ahorra energía conscientemente en todo momento. Cuando alguien le contradice o actúa de forma inadecuada, sus protestas son lacónicas y se apoyan sobre una mirada furibunda y enfebrecida que el actor consigue sin aparente esfuerzo. Esa mirada de McQueen no admite comparaciones. Cuando enterado de la aventura de su mujer con Benyon estalla, se limita a sacar el coche de la carretera con maniobras violentas y a golpear varias veces a su esposa sin demasiado convencimiento, sin apenas pronunciar unas palabras. De hecho, McQueen golpeó de verdad a McGraw en el rodaje de esas escenas. De este modo, mientras el Doc de Steve McQueen guarda silencio tortuoso que parece erosionarle, el Rudy Butler de Al Latieri se construye sobre la concepción del exceso más latino y extrovertido. Al Latieri se desenvuelve como pez en el agua con este personaje, ofreciendo una de las mejores interpretaciones de la película. Peckinpah aprovecha las cualidades de su actor, presencia malévola y magnética, a tenor de su corpulencia. Un contraste absoluto con respecto a McQueen, moreno latino, de atractivo viril extremo, pero llamativamente feo. La oposición entre los dos personajes masculinos son en cierto modo la guía del film. Los dos delincuentes enfrentados son marginados individualistas, pero existe una diferencia radical entre los dos hombres que hace caer la simpatía del lado de Doc. Mientras para este hay que cumplir los tratos que se hacen con lealtad, aunque sea únicamente por evitarse complicaciones posteriores, Rudy no observa respeto alguno por ninguna relación o contrato. De esta forma, el asesinato de Frank, interpretado por Bob Hawkins, el tercer compañero de ambos, resulta especialmente desagradable por la metódica, traidora y despiadada forma en que Rudy lo practica, disparando a su compañero a quemarropa en las zonas del cuerpo donde no le protege el chaleco antibalas y tirándolo en marcha del coche. Poco a poco la película va mostrándonos a Rudy como un secuestrador sin escrúpulos. Pero Doc no sale mejor parado al irle contemplando cada vez más sumergido en una violencia que domina como nadie y que parece consustancial a él. Paradigmática es la escena en la que la pareja de esposos se abre paso a tiros por el destartalado motel de Laughlin, en El Paso, acosados por los socios mafiosos de Benyon. Doc, con su rifle automático del 12, capaz de derribar paredes, acude allí donde se vislumbra jaleo, subrayando su particular predisposición para esos festejos y esbozando una oportuna segunda lectura sobre el personaje y su violencia y maldad inherentes. Si al final del film Carol y Doc tienen un buen gesto con el anciano cowboy que les ayuda a cruzar la frontera, resulta más una consecuencia de la simpatía natural del viejo que una definición de su manera de ser. Lo que importa en el relato es que todos son malos, o al menos son tan malos y tan buenos como somos todos en potencia. La inteligencia de Peckinpah se revela en evitar convertir a sus personajes masculinos o femeninos en suerte de superhumanos, como tantas veces ha ocurrido desde entonces en la producción norteamericana. Tengo que decirte algo. No, oye, quiero decir nada. Tienes que oírlo, y lo empeores más las cosas. Pero ¿qué dijiste antes? Yo tal vez tenga razón. Nada tendrá sentido si no estamos juntos. No creo que podamos lograrlo. Si conseguimos salir de esto, me alejaré de ti. Hemos estado juntos. Hemos recorrido un montón de kilómetros, pero no hemos resuelto nada. Creía que la cárcel endurecía a la gente. Pero a ti no, aún no eres lo bastante fuerte como para olvidarlo de Benyon. Te elegí a ti, no a él. ¿Te das cuenta? Aunque esto no cambia nada. Está bien, hay que tomarlo o dejarlo. Lo dejaremos desde ahora, no queda otra solución. Thank you. Radio Topo, en La Enredadera, en el 101.8 de la FM, como cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche. Entramos en la recta final del programa y nos toca hablar de José María Julián Mariano, escriba de Balaguer y Albás. Un gran pensador que nos ha dejado un legado de frases como estas. Obedeced, como en manos del artista obedece un instrumento, seguros de que nunca se os mandará cosa que no sea buena y para toda la gloria de Dios. Ningún ideal se hace realidad sin sacrificio. Niégate, es tan hermoso ser víctima. Si queréis entregaros a Dios en el mundo, antes que sabios, ellas no hace falta que sean sabias, basta que sean discretas. Habéis de ser espirituales, muy unidas al Señor por la oración. Habéis de llevar un manto invisible que cubra todos y cada uno de vuestros sentidos y potencias. Orad, orad y orad. Expiad, expiad y expiad. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. El caso es que todas y todos sabréis que el alcalde de la ciudad de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, ha decidido, con los votos del PSOE, del PAR y del Partido Popular, que este tipo tenga una calle en Zaragoza. No habría ningún problema, siendo que hay un montón de calles que todavía conmemoran a personajes del fascismo y, bueno, personajes pues militares y de dudoso interés cultural o popular. Pero es que esta medida se toma en plena aceptación o en pleno cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica que su propio partido, el PSOE, promulgó hace un año aproximadamente. Una ley que se supone que debe ser aplicada en todos los municipios de España, en los cuales todavía hay muchas calles franquistas y se tienen que retirar todos los símbolos que enaltezcan el fascismo, el franquismo y demás, y se tienen que sustituir los nombres de las calles pues por nombres populares, de consenso y que no vayan contra la dignidad de ninguna persona, al menos por este tema, ¿no? Pues bueno, ha decidido cambiar el nombre de 32 calles de la ciudad y una de ellas va a ser cambiada por Escriba de Balaguer. Ha habido mucha polémica al respecto, al final lo han aprobado y desde aquí queríamos al menos recordar quién es este tipo, Escriba de Balaguer, y por qué desde este programa pensamos que no debe haber ninguna calle, ni aquí ni en ningún otro lugar, que conmemore lo que hizo durante su vida. José María Julián Mariano Escriba de Balaguer nació en Barbastro el 9 de enero de 1902, falleció en Roma el 26 de junio de 1975. Como todas sabréis, fue el fundador del Opus Dei en 1928. Cuando tuvo 2 años, contrajo una enfermedad muy grave, se temió por su vida, y sus padres lo llevaron en peregrinación a la ermita de Torre Ciudad tras su recuperación, en cumplimiento de una promesa a la Virgen María por su curación. Quizás por eso en los años 60 Escriba impulsó la construcción del santuario de Torre Ciudad, que se terminó a mediados de los 70. Ingresó en el seminario con 16 años, en concreto en el seminario de Logroño. Las Navidades de 1922 ya tenía el grado de hostiario y lector, junto con el de exorcista y acólito. Y fue ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1925, y entre otras parroquias pues daba misa en Perdiguera, en un pueblo de la comarca de Los Monegros, también en Zaragoza. Dio en la iglesia de San Pedro Nolasco, que hasta entonces pues la llevaban sacerdotes jesuitas. En el 27 se trasladó a Madrid con permiso del obispo para iniciar un doctorado en Derecho. Y fue el 2 de octubre de 1928, según el propio testamento de Escriba de Balaguer, cuando vio que Dios le pedía que fundiese todo lo que después fue el Opus Dei, ¿no? Un camino nuevo dentro de la iglesia. Opus Dei, traducido significa obra de Dios. Desde entonces, desde 1928, Escrivá de Balaguer empieza a contactar con personas de todo tipo, artistas, profesores, obreros, sacerdotes, pequeños empresarios, a los que ofrece oración y mortificaciones y entre los cuales empieza a extender su idea. En un principio el Opus Dei iba a ser solamente para hombres, pero años después, en 1930, dijo que Dios también le inspiró para que aceptara a mujeres y la sección femenina se creó en 1940. ¿Esto del Opus Dei qué es exactamente? Bueno, pues Escrivá concibe un tratado que se llama Plan de Vida que deberían seguir los miembros de su doctrina, que consisten en misa diaria, comunión, rezo del Ángelus, visita al sagrario, lectura espiritual, rosario y mortificaciones. Usa el cilicio 2 horas al día y las disciplinas semanalmente. Otra de las cosas que hace el Opus Dei, por indicación expresa de su fundador, es que los directores del Opus Dei tienen que utilizar las fichas personales para apuntar detalladamente asuntos sobre la vida espiritual, personal, familiar y profesional de cada miembro, inclusive las informaciones obtenidas en las charlas que dan. Y el Opus Dei empezó a verse en activo hacia 1936, sobre todo en Madrid, allí donde estaba Escrivá de Balaguer, y es allí donde se empezó a practicar lo que ellos llaman el buen espíritu, la corrección fraterna, los ayunos o la mortificación corporal, como por ejemplo, dormir en el suelo, castigarse el cuerpo por medio de un cilicio apretado en el muslo durante 2 horas al día y golpearse las nalgas como unas disciplinas con un latiguillo de cuerda una vez a la semana. En cuanto a las relaciones de Escrivá y Franco, pues hay gente que dice una cosa, gente que dice otra. En cualquier caso hay bastante polémica, pero sí que sabemos, hay alguna carta en la cual el fundador escribió a Franco para agradecer los principios del movimiento nacional, en concreto, que se declaró entonces con el franquismo el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia. Después de promulgar la ideología del Opus Dei en Madrid, se trasladó en 1946 a Roma y allí es donde falleció el 26 de junio de 1975. Ya sabéis que posteriormente, en el 2002, fue canonizado por Juan Pablo II en Roma, apoyado por cientos de miles de personas, ya que dentro de la Iglesia pues el Opus Dei es una corriente que a día de hoy tiene mucho poder. Sobre el ideario de Escrivá de Balaguer, como apuntábamos al principio de este apartado de la enredadera, pues fomenta la obediencia, el espíritu de mortificación, es absolutamente machista, pues la mujer queda relegada a un segundo plano, hace proselitismo de su idea y su doctrina es absolutamente intransigente. De hecho, hablan de la santa intransigencia. Consideran que en el plano de santidad el Señor les pide santa intransigencia, santa coacción y santa desvergüenza. Recordar aquí en la enredadera que no solamente en Zaragoza Escrivá de Balaguer es vanagloriado con una calle, sino que es doctor honoris causa de la Universidad de Zaragoza, hijo predilecto de Barbastro, hijo adoptivo de Barcelona o hijo adoptivo de Pamplona, entre otros títulos concedidos, cuando en la obra más importante de Escrivá de Balaguer él mismo escribe en el capítulo número 677 honores, distinciones, títulos, cosas de aire, hinchazones de soberbia, mentiras, nada. O sea que si realmente Belloc tuviera dos dedos de frente, no homenajearía a Escrivá de Balaguer, porque él mismo no quería ser homenajeado. Desde aquí nuestro particular homenaje a Escrivá de Balaguer es el hit que os vamos a poner. Hacía tiempo que no lo traíamos aquí en su día. Hace unos años hubo una sección específica contra el Opus Dei con un colaborador desde Huesca, pero hoy únicamente os vamos a poner esta canción como homenaje de La Enredadera a este cabronazo. Lea tu Escrivá de Balaguer, maldito puerco, bien, bien muerto está. La iglesia es de ciego, y el Papa dominaban la tierra. The Addicts, con más de 20 años en la escena, siguen en acción. The Addicts son una banda de punk rock inglesa. Sus inicios fueron en el año 1977, siendo su primer nombre Afterbirds. En el siguiente año se cambiaron de nuevo de nombre, pasando a ser Pint. Pero como ya había otra banda con ese nombre, volvieron a llamarse The Addicts, una decisión que les causó algunos problemas con la prensa. Os dejamos con su tema Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We'll be right back. como se nos va el tiempo encima, hoy en La Enredadera únicamente os vamos a recordar los contactos de Caracol Zaragoza, la red de personas por la autonomía zapatista. Tenéis la oportunidad de conocernos en la próxima Cinco Marzada, el próximo jueves 5 de marzo, en el Parque Luis Buñuel, en el Parque Metropolitano del Agua, junto con otros muchos colectivos sociales como esta radio, Radio Topo y otros colectivos hermanos. También en internet tenéis una bitácora que se llama sindominio.net/caracolzaragoza y un correo electrónico llamado caracolzaragoza@sindominio.net. Nos vamos a contar mucho más porque ya os digo que la cosa pues no se puede contar así rápidamente, hay bastantes proyectos. El próximo domingo sí que daremos un espacio un poco más amplio al zapatismo porque vienen noticias fuertes desde allá, vienen proyectos también. También tenemos desde Caracol Zaragoza una propuesta de lanzar en La Enredadera los audios de un disco libro de cuentos muy bonito que ha llegado desde México, del Festival Digna Rabia. Y bueno, también en el Seminario de Solidaridad Política que monta la Plataforma Solidaria con Chiapas van a traer a dos personas que tienen mucho que ver con el zapatismo, desde la Universidad Autónoma de México, y a don Juan Chávez, del Congreso Nacional Indígena, también de ese país. Y bueno, todo eso lo hablaremos tranquilamente en próximas ediciones de Los Zapatistas No Están Solos. Y en unos pocos minuticos que nos quedan para acabar el programa, sí que os queríamos invitar a la participación en lo que serán las próximas actividades de la Biblioteca Frida Kahlo. Solo os vamos a dar algunas ideas de lo que va a ser, porque todavía el cartel no está cerrado, pero sí que os invitamos el próximo viernes 27 de marzo en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, celebraremos un concierto en el que actuarán Chinachana y Dada, y todo será para beneficio de la Biblioteca Frida Kahlo. Sí, Dada es un grupo que ya os pondremos algo de música de ellos, creo que tienen alguna grabación, igual los conocéis de algún rock and roll. Bueno, es un grupo de rock and roll, muchas versiones a su manera y sobre todo de diversión, es un grupo de un montón de gente y merece mucho la pena. Y Chinachana, pues seguro que muchos los habéis visto ya, hacen rumba desde el pueblo de Villamayor, además han llegado a la final del Muévete y siguen enrollándose en un montón de propuestas culturales y políticas como la nuestra, y encima van a actuar en el auditorio una semana después, ¿verdad?, de nuestra actuación. Les hace a los dos grupos muchísima ilusión tocar en Arrebato y a nosotros también, y como siempre en las actividades de la Biblioteca Frida Kahlo pues se acompañarán de alguna otra propuesta de poesía, de libros, habrá sorteo y en definitiva pues bueno, un acto que va a ser íntegramente dedicado a que pasemos un buen rato, a que pongamos en valor nuestro proyecto, y los fondos que recaudemos irán directamente a nuestra sede de Cantini Gamboa 26, porque durante este mes y medio que falta hasta el Día del Libro Disidente queremos mejorar esa sede, como ahora Pati os pasa a contar. Estamos en proceso de lavado de cara de la sede, que será la sede principal de la biblioteca, y os queremos invitar también a que el día 23 de abril, el Día del Libro, celebréis con nosotros lo que será la inauguración de esa nueva sede. Bueno, estamos coordinando con otros colectivos que también tienen propuestas para ese día, pero bueno, seguro que por la tarde, el 23 de abril, que creo que cae a jueves también, en Cantini Gamboa 26, en el barrio de La Madalena, podréis ver todos los libros, tebeos, fanzines, carteles que tenemos ahí ordenados. También tendremos disponible nuestra página web, que la estamos cambiando totalmente. Y bueno, pues todo lo que son mejoras del local, lo que seamos capaces de hacer hasta entonces para que sea un sitio agradable para la lectura, para la cultura popular, para el debate y para la acción. Decir que todas estas actividades están abiertas a vuestra participación y a vuestra colaboración a diario con la biblioteca, que es usándola o participando con nosotros en lo que es la realización de estas actividades, ¿no?, que hacen que la biblioteca sea un lugar vivo. Sí, es más de una década con este proyecto, son más de 300 personas las socias, son tres las sedes actuales, en Virosta, en Enrestida, en el espacio colectivo de Cantini Gamboa, y siguen llegándonos publicaciones, ¿no? Nos anunciaba el otro día Tropo Editores, que nos va a mandar libros, y esta semana nos llegaba Opciones, que es información para un consumo consciente y transformador, una revista de la que ya os hablamos. Es el número 28, correspondiente al invierno 2008-2009, una revista que edita el Centre de Recerca, Información y Consum de Barcelona, y cada vez es un monográfico para dar información útil y contrastada acerca de cuestiones de consumo. Esta revista estará a vuestra disposición desde ya en Cantini Gamboa hablan del aceite de oliva, de ordenadores, de zapatillas deportivas, pasta de dientes, muebles de madera o comedores escolares sostenibles. Es una revista interesantísima. Tienen una página web en internet, está en options.org, que van colgando en PDF todos los números atrasados, y realmente os la recomendamos. Options es un material imprescindible si os interesa el consumo consciente y transformador. Desde aquí, por eso, invitaros a conocer la Biblioteca Frida Kahlo y invitaros a descubrir las editoriales de libros, de fanzines, de tebeos que tenemos allí, porque, bueno, la verdad es que la alternativa de lectura es impresionante. Así es. Así que, bueno, solo recordar que si queréis vernos en persona, solemos estar los viernes de 6 a 8 en el local de colectivos de Cantina Gamboa número 26. Y a través de internet, nuestro correo electrónico bfk@noblezabaturra.org. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Como hoy José del Jazz Bass no puede venir a Radio Topo, acabamos con un poquito de buen jazz. Estamos en la página de sugerencias, propuestas para que muevas el culo hacia donde realmente deseas esta semana. Comenzamos este lunes 2 de marzo una proyección del documental 69 sobre el Centro Social de Dinamarca Ungdomshuset, no sé si lo habré pronunciado bien, que fue desalojado en 2007 tras 25 años de ocupación. Se proyectará este documental y habrá un debate con varios activistas de esta Ocupa. Eso tendrá lugar mañana lunes en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox 28, a partir de las 8 de la tarde. Y después de la proyección habrá un tapeo vegano y cócteles. Si queréis ver el tráiler del documental 69, lo tenéis disponible en la página web www.69filmen.deca. www.69filmen.deca. Este acto lo organiza la Asamblea Ocupa de Zaragoza. El martes 3 de marzo hay una mesa redonda en defensa de la sanidad pública. Tendrá lugar en el hall del Interfacultades, en el encierro de la Asamblea contra la privatización de la universidad. A partir de las 7 de la tarde va a intervenir Demetrio Calvo, Luis Jimeno e Isabel Ullate, que son miembros de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Luis Jimeno ya lo tuvimos aquí en el programa, así que os lo recomendamos especialmente. También el martes 3 de marzo va a tener lugar una concentración porque un jurado popular de Vigo ampara y justifica un doble crimen homófobo. La verdad es que es un tema bastante desagradable. Dos personas, Isaac y Julio, que fallecieron por homofobia, y parece ser que un jurado popular pues les ha absuelto a sus agresores, ¿no? Cuando todas las pruebas dejaban bien claro lo que había pasado. Bueno, pues bien, hay una concentración convocada por tres colectivos llamados Degeneradas, Las del 8 y Stonewall, a las 8 de la tarde del martes en la Plaza de España de Zaragoza. El jueves 5 de marzo, 5 marzada, política popular con el lema que los barrios no paguen la crisis, en el Parque Luis Buñuel, en el Parque Metropolitano del Agua, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, un montón de puestos de colectivos sociales de todos los tipos, desde UPyD, PSOE, UGT hasta CNT, Radio Topo o Caracol Zaragoza, por citar tan solo unos poquitos. Y bueno, habrá también actuaciones, 13 Rue del Percebe, estará Aruma, estará, bueno, en fin, diferentes propuestas itinerantes. El viernes hay dos conciertos interesantes. Por un lado, el Festival Moflete Humano con Escuela de Odio, Inconscientes y Zobux en la Reset, por 10 euros o 8 anticipada a partir de las 10 de la noche. Y la bodrama de Cute Leopards y Vascos en el Centro Cívico Almozara, 20 euros en taquilla, 16 anticipada a partir de las 9 y media. Y para el sábado 7 de marzo en Arrebato tocarán Capitán Entre Hijos y Motociclón a partir de las 8 y media. Y el concierto contra el trasvase del Jalón y el embalse de Mula Roya, de Jalón Vivo, a la gente que hemos tenido hoy de Coagrete en el programa, con un montón de grupos, el Taller del Cantero, Os Chotos de Embún, de Chusban, Alcohol 96, Chundarata, Los Draps y Ángel Petisme. Vale 5 euricos y es para autogestionar el vuelo. Y acabamos las propuestas de esta semana con la manifestación del 8 de marzo, que es este próximo domingo, si no me equivoco, la manifestación a las 12 de la mañana, desde Glorietas Asera hasta la Plaza de España. ¡Joder! Vaya manifestación larga, con el lema, cada día más iguales, más libres, más mujeres. Monta esta manifestación la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres de Zaragoza. Por mis partes, nada más. Ha sido un verdadero placer. Por las mías, tampoco. Fieles a nuestra cita, cada domingo, da igual que nos peguemos una farra de flipar, da igual que nos peguemos 5 horas bailando, de carnaval, de cumpleaños, de activismo, aquí estamos, en La Enredadera. Ya sabéis que a lo largo de la semana podéis visitar el blog saludamoresrebeldia.blogspot.com y nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Hoy vamos a acabar con una canción de Astrud que hacía un montón que no los ponía aquí en el programa. Igual hasta se me ha rayado el disco de tanto que lo pongo en casa, pero aquí no lo ponía. Un grupo de Barcelona que aquí nos gusta muchísimo y esperamos que pronto salgan a la luz de nuevo, que parece que están ahí en letargo. Van haciendo cosillas, pero no sacan discos ni tocan en Zaragoza ni nada. Y nada, como siempre nos despedimos, pues bueno, que paséis una buena noche. Hoy no estará José del Jazz Bass, que no ha podido venir por motivos laborales, pero el próximo domingo habrá más. Estaremos aquí en La Enredadera, tenemos diferentes propuestas, tenemos ya algunos invitados, que, bueno, buena gente que tendremos aquí en el programa, y como siempre, un pletórico. Salud, amor y rebeldía. Esto acaba como empezó. Tú te vas a quedar hasta que acabe de hablar. Y luego no sabrás qué hacer ni yo a dónde mirar. Y empezaré a divagar. Y lo arreglaremos porque por fin me hallaré. acabarse aquí.